vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo mirando. Yo te di mi cariño, entregué mi destino y tú mira qué hiciste, me tomaste y te fuiste. Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas, un amor naufragando y tú solo mirando. Noches vacías, sin el calor de tus besos. Si tú dices quererme, si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme? Si tú dices amarme, ¿por qué entonces tus ojos ya no quieren mirarme? ¿Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas?